imposible el 9 de julio en 1816. Belgrano, San Martín, Castelli, junto a algunos pocos apellidos más, emergen rápidamente en la memoria de cualquier argentino y argentina. Pero existen otros nombres que suenan extraños y lejanos, como Álvarez de Arenales, Miguel Betanzos, Ignacio Warne, Juana Zurduy, Manuel Padilla o Martín Miguel de Güemes. Sin embargo, sin su accionar, el 9 de julio de 1816, no se hubiese podido declarar la independencia de las Provincias Unidas de Sudamérica. Cuando comenzó la guerra, el ejército del norte encontró fuerte resistencia de las fuerzas realistas en el Alto Perú, el territorio hoy boliviano. Hacia 1816, salvo el Río de la Plata y Haití, que se había constituido en República Negra, no quedaba ninguna revolución en pie. A lo largo y ancho del continente habían sido reprimidos por Fernando VII, quien, desde su regreso al trono en 1814, se había declarado absolutista. Era primordial, entonces, evitar el paso del ejército realista por el Alto Perú, porque el Río de la Plata era el último bastión de la libertad en Hispanoamérica. En 1816, mientras los congresales declaraban la independencia, el ejército realista avanzaba a paso firme. Su fuerza parecía invencible. Los ejércitos auxiliares enviados por Buenos Aires no habían podido vencerlo. En el campo de batalla abierto, la superioridad era indiscutida. Fue entonces cuando San Martín generó un plan alternativo para llegar al bastión del absolutismo en Lima. Concentró sus fuerzas en Cuyo para construir un gran ejército americano y encomendó la defensa del norte a las montoneras altoperuanas. Así comenzó la llamada Guerra de Republiquetas. Potosí, Chuquisaca, Oruro, La Paz, Cochabamba y Santa Cruz, mediante el método de guerra de guerrillas, contuvieron a los realistas en el Alto Perú por más de 15 años. Ahí lucharon hombres y mujeres que fueron silenciados o olvidados por muchos libros de historia. Sus milicias estaban integradas por gauchos, indígenas y criollos, por hombres y por mujeres. 15 largos años se mantuvieron en pie de guerra, arriesgando su vida para que la revolución no fuera aplastada. Por estar a vuestro lado me odian los decentes, dijo en una oportunidad Güemes en diálogo con los gauchos y agregó: todos somos libres, tenemos iguales derechos como hijos de la misma patria. Para los sectores privilegiados era inconcebible. Los cambios políticos no necesariamente debían implicar un cambio social. Estaban convencidos, podían conservar sus privilegios. ¿Quiénes eran acaso los indios y los gauchos que pretendían ahora dirigir el destino de la nación? Sin embargo, sin cada uno de estos hombres y mujeres en armas, los más pobres y sufridos de aquella sociedad, la independencia de nuestra patria no hubiera sido posible. En la misión. 8:47 minutos, y lo que escuchábamos recién es una producción de la Universidad Nacional de Lanús, y saludamos a una de sus docentes que está al frente del Centro de Estudios Ugarte, Mara Espasande. ¿Cómo le va? Hola, Lucas, buenos días. Feliz Día de la Patria. ¡Viva la Patria, compañera! ¡Qué día y qué año extraño! Recién estaba conversando con la producción, con Manuel, con el compañero, y la verdad es que los 9 de julio, no sé si a ustedes les pasa, Sí. Pero es un día que en general, por lo menos para mí, queda siempre en la memoria. Recuerdo qué estaba haciendo, cuál era el contexto, y bueno, y este año nos toca en la mitad de este baile, así que bueno, transitando un día de la patria distinto. Mara, ¿qué es la patria? Ah, bueno, te voy a responder, mira, para esta hora de la mañana, Lucas, te voy a responder con una frase de Bolívar: la patria es América. Claro. Sabés que esta frase él la escribe en una de sus cartas, en la correspondencia, y hace mucho tiempo la Universidad de Madres la tomó como el título de una de sus obras. porque en contexto del Bicentenario, en aquel momento el Bicentenario de la Revolución de Mayo, bueno, es una pregunta que es recurrente, ¿no? ¿Qué es la patria? Y además es una categoría, es un concepto que ha sido tan, por un lado, denostado por gran parte del campo político argentino y latinoamericano y mundial, desde una mirada más de izquierda, ¿no? Juzgado como un término vinculado a lo conservador, a los nacionalismos, a la derecha, y por el otro lado, efectivamente, tomado por algunos grupos muy conservadores para definir la patria chica. Y bueno, para nosotros, desde el revisionismo latinoamericano, la patria, como decía Bolívar, es América. Y el 9 de julio es una muestra más de ello. Lo que pasa es que, bueno, en general nos han enseñado un 9 de julio distinto, donde la patria es Argentina. Bueno, y además, como hoy la patria es Argentina, claro, además de América, pero hoy es la Argentina, es complejo cuando uno celebra una efeméride porque está transitando un presente, pero también recordando el origen de una patria que es, pero que a la vez no fue. Entonces, bueno, es un poco, un poco de, que tiene diferentes aspectos, ¿no? Claro, somos argentinos porque no pudimos ser latinoamericanos, ¿no? Es como concepto. Exactamente, un concepto de Abelardo Ramos, un gran historiador revisionista. Yo creo que sí, que va por ahí. De todas maneras, que es la patria, creo que también hay una definición más allá de lo historiográfico, lo político, desde lo personal, ¿no? Porque se juegan cuestiones vinculadas a las representaciones identitarias, emocionales, donde, bueno, hay una subjetividad también de cada uno muy fuerte, pero en relación a nuestra historia, creo que ese 9 de julio de 1816 lo que muestra es que la patria es América. Bien. Y que en ese momento, más que en otros, está muy claro que es una gesta americana. Ahora vamos a ir a la historia, pero hay otro concepto que me gustaría retomar, ya que hablás desde esa pasión, ¿no?, que nos une y que tiene que ver con la defensa también de lo propio, de las grandes mayorías. Está el concepto de los vende patria, que lo esbozó Juan Domingo Perón, ¿no? Hay un libro que él saca después de que es expulsado por el golpe de Estado, y es un concepto también actual, digamos. Había vendepatria antes, los hay ahora, y seguramente los habrá. ¿Es un concepto también importante para retomar? Sí, sí, tal cual. Cuando a veces se habla de esto de la grieta como una novedad o algo que pareciera que emergió en el siglo XXI... Bueno, primero había que cuestionar de dónde sale ese concepto y qué implica, pero lo cierto es que desde el comienzo de la historia argentina y americana en su etapa independiente, se conforman dos campos políticos muy claros, que no significa que después no haya otras subdivisiones y una mayor complejidad dentro de cada uno de estos campos, pero que están absolutamente relacionados con los intereses económicos, sociales, culturales, aspiracionales de cada uno de estos grupos, donde un grupo claramente está identificado con, justamente, con la tierra, con el arraigo, con lo americano, con lo popular, que mira para adentro, que no le molesta hablar y contar nuestra historia emparentándonos con Bolivia, con Paraguay, con el resto de América, y hay otro grupo que desde ese mismo momento ya estaba mirando hacia afuera. Y el haber nacido también en un contexto particular a principios del siglo XIX, cuando ya el mundo se estaba reconfigurando y las potencias centrales van a ser justamente las que nuestras nuevas metrópolis, digamos, ya en ese momento hay un grupo de argentinos y de argentinas que en realidad piensan la patria al servicio de una clase y en alianza con el exterior. Y ese concepto de vendepatria, que también sintetiza a Perón, que después lo conceptualiza Jaureche, ¿no? Cuando habla de los, bueno, de los cipayos y también de los vendepatrias, retomando este concepto, es justamente el no pensar en las grandes mayorías y en la soberanía del territorio y de los recursos. Y a veces tendemos a explicar la historia desde el accionar del imperialismo en muchos de los momentos de nuestro pasado, pero también hay que ver la contracara, que es el entramado que se genera en los propios territorios latinoamericanos y que permiten que esa expoliación de riqueza ocurra. Uh-huh. Y esto se observa en diferentes momentos de la historia, inclusive en la historia reciente, donde los personajes que actúan acá tienen un protagonismo importante, no es pobrecitos nosotros que vienen y nos sacan nuestros recursos. Claro. Un poco sí, hay un poco de la utilización de la fuerza y de las fuerzas desparejas, ¿no? De un país, una potencia, uh-huh. Pero también hay un entramado acá que también estaba en 1816. Te digo, estaban haciendo la patria, pero ya había vendepatria. Ya había vendepatria, claro. De 1810 a 1816, bueno, justamente son 6 años de disputa, de esa Revolución de Mayo, y donde hay distintos proyectos en pugna. ¿Cómo los caracterizarías? ¿Cómo se llega a ese 9 de julio en Tucumán? Bueno, son años muy complejos. Un historiador liberal con el cual coincidimos poco, que es Alperín Dongui, yo creo que eligió el título para su obra más importante de esta etapa de manera brillante, Revolución y Guerra, sí. ¿No? En eso no se equivocó. Después, bueno, el contenido se puede discutir, pero son años muy difíciles donde desde el año 10 había un proceso continuo de inestabilidad, de reconfiguración constante de grupos. Uno ve cómo se van armando los grupos y todo el tiempo hay un reordenamiento, pero sí queda claro que hay dos sectores o dos proyectos donde por un lado se encuentra un proyecto vinculado a querer instaurar un orden político independiente, pero sin modificar en lo más mínimo o lo mínimo posible la estructura social, ¿no? Y hay otro grupo que quiere ir a fondo con los cambios, que dice, bueno, el momento no importa si seguimos dependiendo de España, inclusive en un primer momento era una opción seguir siendo parte del imperio, pero con carácter de provincia, uh-huh. Pero llevando adelante reformas sociales, políticas importantes. Nosotros desde hoy decimos democratizando, en realidad la palabra democracia hay que ponerla entre comillas por lo que implica el liberalismo de principios del siglo XIX, ¿no? Pero más allá de eso, medidas concretas. Fin de la esclavitud, 1813. 1810, Castelli anunciando el fin del pago de los tributos y de la servidumbre indígena. Esto termina recién con el inicio de la revolución. Hasta ese momento había una desigualdad jurídica, una desigualdad económica, tenían obligaciones por el solo hecho de ser indios. Bueno, estos cambios van configurando un espacio político donde, para marcar, tres actores distintos, que son hombres, pero que también representan a grupos, ¿no? Donde también hay mujeres. Belgrano y San Martín, que en diferentes momentos se ocupan del ejército y de la fuerza regular, de la fuerza del norte. Güemes y los guerrilleros del Alto Perú, podemos nombrar a Juan Azurduy o a Padilla, a Warnes, a otros. Esas dos fuerzas, junto a lo que va a ser una parte de la élite de Buenos Aires, representada en el directorio, son los que permiten hacer todo un entramado para poder declarar la independencia y convocar al Congreso de Tucumán. En un acuerdo que hacen un año antes, en el año 15... donde ahí Güemes y su hermana Macacha juegan un rol fundamental, que es el Tratado de los Cerrillos. Ahí definen, bueno, Pueyrredón va a quedar como director supremo, se va a convocar a Tucumán y se va a declarar finalmente la independencia, que era lo que San Martín venía exigiendo para poder iniciar la campaña continental para Chile. Ahora bien, en el mismo momento en que estaba luchando Juan Azurduy, Güemes, que es una fuerza gaucha, indígena, articulada con las fuerzas de Buenos Aires, especialmente en Buenos Aires se había gestado otro grupo vinculado a los intereses de la burguesía portuaria, que es lo que venía indagando era diferentes opciones para ver qué protectorado podíamos ser, porque esto es así. Alvear le manda cartas con García, en una misión diplomática donde va Rivadavia y Belgrano. García va a ir en otra, pero en una primera donde va Belgrano y Rivadavia le mandan, especialmente a Rivadavia, Belgrano no sabía de esta misiva, digamos, de esta carta, una nota para que nos ofreciéramos como protectorado a alguna potencia, ya sea Inglaterra o alguna otra potencia que nos aceptara. O sea, estaban en otra, estaban pensando en cómo hacer para ordenar el despiole que se había generado acá y poder continuar y restablecer la actividad comercial, que si bien en ese momento se encontraba en desarrollo, porque con la revolución viene el libre comercio, un país en guerra, bueno, sabemos que no es propicio para este tipo de actividades. Entonces, bueno, ahí hay como dos grandes grupos, ¿no? Donde de un lado está Rivadavia, va a estar Alvear, del otro lado va a estar Belgrano, Güemes, San Martín, muchos de los que habían sido compañeros de Mariano Moreno, que había sido presuntamente envenenado hacia finales del 10, y eso va delineando dos proyectos distintos, que hasta 1820 no queda muy claro cuál se va a imponer, porque conviven, va uno, va otro, uno tiene el poder, o sea, hay un espacio de articulación, ¿no? Bien, porque se declara la independencia,